Nos encontramos ubicados en nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 1 y ya estamos casi cerrando el capítulo 1. Estamos la próxima semana, sin duda terminaremos en los primeros días el estudio del capítulo 1. Y ha sido un capítulo que nos ha ayudado, ha despertado en nosotros toda la confianza, toda la seguridad, toda la interés, toda la pasión para continuar con los capítulos subsiguientes. Estamos en el versículo 19 ya. Dice la palabra de Dios. Jesús hablándole a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, escríbelas. Y en esa declaración es donde nos encontramos meditando la importancia, el mandato de Dios de encargarse de que quede escrito. Y es una dinámica que corre a lo largo de la Biblia, a través de los profetas. Comenzando con Moisés, vimos en Éxodo, en el pasaje que leyó Diógenes antier, que el pueblo de Dios no va a tener seguridad en los milagros, no puede ampararse en sus sentidos lo que la Biblia nos está diciendo. No podemos poner nuestros sentidos. Nosotros no tenemos la capacidad que con nuestros sentidos podamos hacer diferencia entre lo que es verdadero y eterno y entre lo que es perecedero y del maligno. Satanás imitará todo y la única salvaguardia. El único puerto seguro que el pueblo de Dios tiene se encuentra en lo que leímos en Éxodo 31 a 12 al 18. Y en ese pasaje vimos que resalta el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Ese cuarto mandamiento, mis hermanos, el cuarto mandamiento será la clave para todos aquellos que no caerán en el engaño de estos últimos días. Y Dios que conoce el corazón de los devotos, de los creyentes, de los sinceros, cumplirá lo que dice Jesús en San Juan capítulo 10. Tengo otras ovejas que no están en este redil. Pero a ellas también me es necesario traerlas. Ellas van a oír mi voz y van a seguirme. Habrá un solo rebaño, así como hay un solo pastor. Alabamos y damos gracias a Dios, porque por su misericordia. Nosotros hemos comenzado a deleitarnos, a disfrutar la delicia, la dicha, el gozo que existe en el cuarto mandamiento. Y las últimas palabras que terminó de leer Diógenes en ese pasaje se encuentran en el verso 18. ¿Qué es lo que sucedió allá arriba en el monte entre Moisés, entre Dios y Moisés? El verso 18 dice, y dio Dios, Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Cuando Dios le pide algo al ser humano, es porque Él ya lo hizo primero. Y a Juan le dice, Juan, escribe. Y lo mismo le dice a Moisés. Vamos a ver en Éxodo. Esto que acabo de leerles fue lo que leyó nuestro hermano Diógenes en Éxodo 31, 12 al 18. Pero ahora veamos que en Éxodo 34, déjeme buscar acá, Éxodo 34. Dice, versículo 27, 34:27 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Qué palabras? Le pidió Dios a Moisés que escribiera. Pues fácil, puede regresar al versículo 10 y leer lo que dice del verso 10 en adelante. Porque está hablando acerca del pacto, que escribiera las palabras del pacto que él había hecho con Israel. El verso 10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo hago contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza, de hacer un pacto ecuménico. Es que el pueblo de Dios teniendo a Dios, no necesita más nada de nadie. Ese coqueteo ecuménico que se ve en nuestros días, que por asuntos de libertad religiosa, entre comillas, nosotros como pueblo tenemos que, si entendiéramos lo que Dios nos pide, como pueblo de Dios, no debe de haber negocio de ninguna naturaleza que hacer con las otras naciones, con los otros pueblos, con las otras denominaciones, con las otras profesiones de fe, nada. A Moisés se le dijo bien claro y se le pidió, escríbelas, escribe esto. Guárdense, guarda lo que yo te mando hoy. Guárdense de hacer alianza con los moradores de esta tierra, donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, o sea, todo lo religioso de esos, de esas culturas, de esas naciones, de esos pueblos, todo lo religioso, cero, nada. Tú no vas a caminar, no vas a hacer negocio, no vas a emparentar nada. Verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y esto fue lo que le dijo a Moisés: escribe, escribe tú estas palabras. ¿Y por qué estoy haciendo el énfasis de qué fue lo que Dios le pidió a Moisés que escribiera? Porque el versículo 28, el que no entiende esto, puede crear un conflicto en su mente. Pero ya vimos quién escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Moisés estuvo allá arriba en el monte, delante de la presencia de Dios, escuchando sus instrucciones, sus amonestaciones, sus advertencias, vaya pues sus regaños, cosa que el pueblo hoy día, oye, no se le puede hablar. ¿Cómo es? Yo estoy escuchando lo que se está diciendo hoy, ¿no? El pueblo allá en cierto lugar tomaron la amonestación como un regaño, porque probablemente el jovencito no supo explicar. No necesitamos que un ser humano se explique correctamente. Lo que necesitamos es someter nuestra terca voluntad a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice y que no se acomode a nuestro gusto y antojo, tómelo como quiera. Pero escrito está: sea torpe, tartamudo, el que lo esté diciendo. No, no es culpa del que lo dijo. Es que queremos hacer nuestra voluntad. Pero escrito está, a Moisés se le dijo: escribe. Vamos a ver la importancia, mis hermanos, de todo esto que desde el primer autor de la Biblia, llamado Moisés, quien escribió el libro de Job, el primero, el libro de Génesis, hasta el último escritor de la Biblia, llamado Juan, allá en la isla de Patmos, a uno en el pico de la montaña, a otro en la isla rocosa, siempre en la naturaleza, la misma declaración, el mismo mandato, la misma: escribe. Hoy día nosotros podemos hacer cualquier cosa de lo que está escrito, pero escrito está. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Por qué hice énfasis? Porque alguien podría argumentar de que Moisés escribió los 10 mandamientos. No. El pacto que se refiere que Moisés debía de escribir, lo que dice del verso 10 al 18. Pero los 10 sagrados, inmutables, eternos, perfectos, que forman la santa ley de Dios, la ley de amor, la ley de la libertad, esas las escribió Dios con su propio dedo. ¿Cómo es posible que Dios se aseguró que quedara escrito, que se escribiera, que se mantuviera escrito? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos en poco lo que Dios encarecidamente pidió que quedara escrito? Y él ha guardado esto a lo largo de los siglos, que se mantuviera escrito. ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos tiene que se escribió el Éxodo, el Génesis? ¿Cuántos siglos tiene que se escribió el Apocalipsis? Y ustedes y yo los estamos estudiando. Los estamos disfrutando como si apenas la semana pasada los hubiesen escrito. siempre viva, siempre fresca, siempre eficaz, siempre poderosa, está allí la palabra de Dios. Escribe. Amén. Y qué dicha la nuestra, hermanos, tener el santo, el sagrado, el único, el libro de los libros. No apreciaremos, no disfrutaremos, no amaremos, no conoceremos, no obedeceremos nosotros lo que Dios pidió que se escribiera y que ha sabido Él milagrosamente guardar, mantener, cuando hay un enemigo voraz, feroz, odioso, queriendo destruir lo que fue escrito. Solo Dios ha podido mantener las santas escrituras hasta nuestros días. Y hoy vamos a ver la importancia, el por qué esto ha quedado escrito. Dice en Lugares Celestiales, página 136, párrafo 2, dice lo siguiente: la Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros oídos. ¿Escuchaste eso, Dio? ¿Por qué Dios pidió que Moisés escribiera? ¿Por qué Dios pidió que los profetas escribieran? ¿Por qué Dios inspiró para que se escribiera? ¿Y por qué Dios le pidió a Juan, escribe, escribe, escribe? Porque para nosotros en estos últimos días, bueno, y no solo para nosotros, para el pueblo de Dios en el correr del tiempo, desde que apareció la primera escritura, aquellos pergaminos que Moisés pidió que se guardaran al lado del arca. Desde entonces, esos libros, esa biblioteca, esa Biblia, es la voz de Dios hablándome, hablándote, hablándonos, tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros oídos. Pero hermanos, nadie de nosotros necesita estar pidiendo, Señor, háblame en un sueño, Señor, háblame. Abre la Biblia. Él pidió a Moisés, escribe. Él le pidió a Juan, escribe. Por lo tanto, la inspiración dice, la Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros oídos. La palabra del Dios viviente no está solo escrita, sino que es hablada. Oiga eso. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, es como si Dios le estuviera ya hablándole, como yo estoy hablando aquí, como hablamos entre amigos, entre familia. La pregunta es, ¿recibimos la Biblia como el oráculo de Dios? Si nos damos cuenta de la importancia de esta palabra, ¿con qué respeto la abriríamos? ¿Y con qué fervor escudriñaríamos sus preceptos? ¿Recuerdan que les comenté que hay una especie de irreverencia cuando se abre la, cuando se lee la Biblia en el teléfono, en el iPad, en la computadora? Se nos olvida que es la palabra de Dios. Nunca, jamás será lo mismo estudiar la palabra de Dios en el libro, en el papel, en las hojas, que abrir el teléfono y hojearlo ahí. Hay muchos predicadores en nuestro medio, incluso yo mismo lo he dicho, He estado en campamentos, en lugares donde muchos no llevan el libro. Vaya, está bien, saquen el teléfono, pero por lo menos lea allí lo que voy a buscar. Pero nunca será comparable. ¿Por qué? Porque el teléfono, los artefactos, los electrónicos, los usamos para otros asuntos. Y nunca van a reclamar la reverencia que se necesita para meditar. A diferencia, ¡ah, qué hermoso! Cuando nos arrodillamos delante del Santo Libro, abrimos sus sagradas páginas, meditamos como estamos meditando ahora en el libro de Isaías. ¡Qué hermoso! Yo no sé cuántos de ustedes están disfrutando, deleitándose en nuestra lectura bíblica, que son 3 capítulos por día. Arrodíllate, medita, lee, contempla, disfruta la voz de Dios, que no solamente está escrita, sino también que es hablada. ¡Qué hermoso! Esa declaración escribe todo lo que encierra. ¿Cómo el Apocalipsis nos lleva a buscar en toda la Biblia dónde más Dios dijo? Escribe. Y nos damos cuenta que desde el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el libro de Job, que fue escrito por Moisés, Dios le pide, escribe. Y lo inspiró para que escribiera. Allí tenemos la palabra de Dios. ¿Con qué respeto la abriríamos? ¿Y con qué fervor la escudriñaríamos, sus preceptos, si nos damos cuenta de la importancia de esa palabra? La lectura y la contemplación de las Escrituras serían consideradas como una audiencia con el Altísimo. ¡Qué bonito! Diógenes, ¿no te gusta esto, Diógenes? ¿No es maravilloso? Amén, claro. Imagínate, Diógenes, cuando abres la Biblia, allí de rodillas, es como tener audiencia. Allá Dios con los brazos abiertos. Venga, mijo, a ver, ¿qué le pasa? Venga para acá. Y tú te desbordas, te vacías, le cuentas todo y él comienza a hablarte con lo que se aseguró que quedara escrito, que se mantuviera escrito hasta nuestros días. Carta número 1 de 1904 dice lo siguiente: muchos son sorprendidos al cometer pecado por haber dejado de estudiar las Escrituras. Miren, ¿por qué Dios dejó escrito? ¿Por qué Dios se aseguró que se escribiera? ¿Por qué fue Él el que dio ejemplo? Yo también escribo acá. Y lo que Él escribió será eternamente y para siempre. Muchos serán sorprendidos al cometer pecado por haber dejado de estudiar las Escrituras. Ah, ¿por qué pecamos? Porque lo que está escrito, no estamos yendo a escuchar la palabra de Dios. Bajaron la guardia y Satanás halló en ellos una presa fácil. Se le pidió y se les inspiró a que escribieran los autores bíblicos para que tú y yo no seamos presa fácil, que podamos presentar batalla, que podamos ir hacia adelante con ímpetu y salir vencedores. Todos los que caen en pecado es porque quisieron vivir un día sin la guía del poder que emana de la palabra de Dios. La educación cristiana, página 222, dice lo siguiente: nosotros, eso de nosotros, ¿a quién le estará diciendo nosotros? ¿A quiénes se referirá la inspiración al llamarlos nosotros? ¿Será que nosotros aquí? Nosotros no apreciamos la Biblia como debiéramos. Escuche bien esto. Y el cielo nos conoce. Y dejémonos de cosas, porque Dios sabe lo que nos está diciendo. Nosotros, la sierva del Señor, se contaba en ello. Nosotros no apreciamos la Biblia como debiéramos. No estudiamos debidamente. No estimamos, perdón, debidamente las riquezas que encierra. Ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Ah, hay algo más que ocupa el lugar que debe de ocupar la voz de Dios, la palabra de Dios. Placeres, metas, proyectos, negocios, estudio. A ver, hombre, me pregunto, ¿cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo serían nuestras vidas? La verdad, aquí meditemos un ratito acá nosotros. ¿Cómo serían nuestras vidas si le dedicáramos más tiempo al estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo le dedicamos tiempo al estudio académico? ¿Cómo le dedicamos tiempo a los negocios? ¿Cómo le dedicamos tiempo? Yo qué sé a qué cosa. ¿Cómo sería nuestra vida? Seríamos un escándalo en el mundo. Nuestro rostro, por pasar tiempo con la voz audible de Dios, lo tendríamos que cubrir como se la cubrió Moisés. Seríamos cartas vivientes. No habría necesidad de decir yo soy adventista. La gente lo notaría. Es que nosotros no apreciamos la Biblia como debiéramos. No estimamos debidamente las riquezas que encierra, ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Se hace de algún asunto insignificante una excusa que justifique la ignorancia acerca de las Escrituras dadas por inspiración de Dios. ¿Cómo es posible eso? Pero sería mejor desechar cualquier cosa de carácter terrenal en vez de este estudio importante en todo sentido, que ha de hacernos sabios para vida eterna. Miren todas las razones por las cuales Dios pidió que se escribiera. Y está allí. Oiga, y es verdad, y lo vamos a ver más adelante, que todo esto encierra lo que Diógenes ayer abría el estudio. Tiene que ver con profecía. Mas antes de pensar en las profecías de Juan, en las profecías de Daniel, cuando Dios dice, escribe, es con el mismo espíritu y necesidad, no de Dios, sino para cubrir la necesidad de los suyos, por la cual desde Moisés y a través de todos sus autores les dijo, escriban. Los inspiraba y escriban, y ellos escribieron. Para que nosotros seamos sabios para salvación, para que nosotros no seamos débiles presa para el enemigo, para que nosotros podamos tener hoy día la voz audible, fresca, presente de Dios hablándonos de forma individual. Oiga, y qué lindo, ustedes allá en Estados Unidos, ustedes allá en México, ustedes allá en Honduras, ustedes allá en Venezuela, donde quiera que estés, todos juntos podemos tener esa audiencia con Dios para escuchar su voluntad, porque Él pidió que se escribiera. ¿No les parece a ustedes un milagro de que tengamos la Biblia en nuestras manos? Solo Dios, mis hermanos, solo Dios ha podido guardar su palabra, mantenerla a nuestro alcance, con el único deseo que nosotros seamos sabios para la salvación, que podamos ser sabios para obtener la vida eterna. En Lugares Celestiales, página 135, párrafo 2, dice, en la palabra de Dios están todos los requisitos para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Ya, es sencillo. Aquellos que andan enseñando que no se puede tener perfección, que no se puede alcanzar la perfección, que no se puede vivir en santidad. Aquellos que enseñan eso han descuidado el estudio de la palabra de Dios. Simple. Porque en la palabra de Dios están escritas todos los requisitos para el perfeccionamiento del hombre. ¿Puedes imaginarte eso? Y agrega, me encanta. La siguiente párrafo me fascina. Dice, y es como una tesorería llena de mercadería valiosa y preciosa. Oiga, si te pusiesen un cofre lleno de tesoros inimaginables, y solo se te pide, levanta la cubierta y coge todo lo que quieras, ¿no lo harías? No la abriría. No perdería tiempo. Amén, gloria a Dios. Oye, nadie perdería tiempo, ¿no es cierto? Pues eso es la palabra de Dios. La pregunta entonces es, ¿por qué estamos perdiendo tiempo en otras cosas que no edifican? ¿En otras cosas que no aprovechan? Tenemos que acudir a lo que papá se aseguró que quedara escrito para nuestro bien. Aún siendo como una caja de tesorería llena de mercadería valiosa y preciosa, dice, pero no apreciamos sus riquezas, ni nos damos cuenta de la necesidad de investigar las escrituras por nosotros mismos. Muchos descuidan el estudio de la palabra de Dios para atender intereses seculares o para gozar de placeres efímeros. Oh, bien podríamos dejar a un lado todo lo que es de carácter terreno antes que la investigación de la palabra de Dios, que puede hacernos sabios para la vida eterna. La palabra de Dios es un mensaje que debemos obedecer, un volumen para consultar a menudo y con cuidado y con un espíritu deseoso de asimilar las verdades escritas para la admonición de aquellos a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Allí está el concepto. La palabra de Dios tiene el propósito de aconsejarte, de animarte, de estimularte, de impelarte, como ella misma dice, nos impele, ¿no es cierto? Pero también de regañarte de ser necesario, de amonestarte firmemente de ser necesario. Ah, pero no. Todo menos eso. No, no me regañes. Ah, qué bonitos eran los regaños antiguamente. Nosotros, que fuimos de la generación que llevamos regaño y castigo. Ah, qué bonito. Pero esta generación de cristal, que aún las palabras ya se sienten aludidas, incómodas. No, hermanos. Dios sabe lo que necesitamos y nunca se la tomemos contra el portador. Es Dios llamándome, llamándonos. Esas verdades están escritas para nuestra admonición, para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, no debe ser descuidado en favor de cualquier otro libro, de cualquier otra aplicación. Vaya, como la Biblia ya está en la galería de aplicaciones, pues entonces hablemos de aplicaciones. La aplicación en tu teléfono. Ay, ya hay muchos que ni siquiera tienen la Biblia en el teléfono. Saben usar el teléfono para otras cosas, pero no para leer la Biblia. Bajo el argumento que solo leen el libro, pero tampoco llevan el libro. El libro, hablando del libro, no debe ser descuidado en favor de cualquier otro libro. Y si esa aplicación, pues esa aplicación no debe de ser descuidada por ninguna otra aplicación. ¿Y en qué aplicación pasamos más tiempo? Seamos sinceros. Si no seguimos los caminos de Dios, necesitamos convertirnos hoy. Si practicamos su palabra, esto originará una influencia elevadora en nuestra vida, mental, moral y física. Cuando abrimos la Biblia, comparamos nuestras vidas con sus requerimientos, midiendo nuestro carácter con la gran norma moral de justicia. Miren la razón por la cual se le pidió: escribe estas cosas. Escribe lo que has visto, las que son y las que han de ser. Escribe. Me fascina cómo Dios nos ha dado un material tan lindo, tan valioso, que encuadra, enmarca, encierra, nos muestra con claridad el valor de la palabra de Dios. Yo no entiendo, y esta es la razón por la cual no entiendo, por qué el espíritu de profecía sea tan rechazado, tan negado, tan descuidado, cuando el objetivo que Dios nos dio la inspiración es para llevarnos a la Biblia, para ver, para ayudarnos a entender y apreciar, para que podamos ir en el camino de la vida en obediencia a los santos preceptos inspirados en la palabra de Dios. Ningún otro grupo religioso en el mundo, ninguna otra iglesia, ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra tiene la dicha que el pueblo adventista tiene con el don maravilloso que Dios le dio a través de los testimonios para nuestros días, motivándonos a ir a la Biblia, recomendándonos el estudio de la Biblia, mostrándonos el impacto que puede tener si no descuidamos el estudio de la palabra de Dios. Otro párrafo aquí maravilloso, les va a encantar. Les va a encantar porque a mí me fascinó cuando leí esto. Dice acá, la mera lectura de la palabra no logrará el resultado designado por el cielo. Una mera lectura superficial no lo va a lograr. Usted cuando va a la Biblia debe recordar que es la voz de Dios, audible, viva, que le va a hablar. No es como leer un periódico. No es para informarse. Esa lectura superficial no va a ser mayor cosa. Debe estudiarse y acariciarse con el corazón. Cuando la leemos, debemos tener esa experiencia que ella está internalizándose dentro de nosotros, que la estamos disfrutando, la estamos gozando, la estamos amando. El conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental. Estudiar con diligencia la Biblia, pidiéndole a Dios la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender su palabra. Así es como debemos de leerla. Y como siempre he aconsejado, hombre, no es deshonroso, arrodíllate. ¿Qué placer recibirás leer la palabra de Dios? Bueno, si puedes arrodillarte, ahora si ya la enfermedad te tiene tan mal, pero tan mal, pues no te arrodilles. Pero sé reverente ante la palabra de Dios. ¿Cómo nos comportaríamos al saber que estamos teniendo audiencia personal con el Eterno, con el soberano del universo? Piensa por un momento. No es audiencia en la Casa Blanca, no es audiencia con ningún terreno. Es audiencia con el soberano del universo. Y los ángeles han de pensar, pero qué dicha que tienen estos seres humanos. Es que la humanidad ha sido elevada hasta lo más sublime en Cristo Jesús. Deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró en ese versículo para nosotros. ¡Wow! Cuando leí esto dije, ¡ay, bien hacemos ir versículo por versículo! Disfrutando lo que Dios encerró en cada versículo. No es maravilloso. Y verdad que ahora por experiencia propia podemos decir, verdad que es así. Verdad que es maravilloso irme buscando en la versículo. ¿Cómo cada versículo nos lleva, nos conecta, nos enseña, nos muestra, nos fortalece, nos anima? cuando lo escudriñamos, lo escarbamos, yo qué sé. Un versículo. Y concentrar toda la mente en ese versículo. ¿Qué Dios quiere darme en ese versículo? No hay, dice, sino poco provecho. Poco provecho. No es que tampoco no sirva de nada, absolutamente nada, ¿no? No hay sino poco provecho de la lectura apresurada de las Escrituras. Puede leerse toda la Biblia y, sin embargo, dejar de ver su belleza o de comprender su significado profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado es claro para la mente y su relación con el plan de salvación es evidente, es de más valor que la lectura detenida de muchos capítulos sin tener ningún propósito definido y sin obtener ninguna instrucción positiva. Un versículo. Un solo versículo. Ah, pero desglosado, desmenuzado, que puedas quedar satisfecho, alegre, feliz de haber entendido lo que Dios encerró en ese solo versículo. Y comparar versiones y buscar, porque ese versículo va a tener la capacidad de llevarte a estudiar el resto de la Biblia y capaz que vas a quedar con hambre y necesidad de que no entendiste todo en su plenitud y volverás mañana y el siguiente hasta que lo entiendas. Y si tan solo lo hiciéramos. Para ir cerrando nuestro pensamiento. El consejo maravilloso. Llevad con vosotros vuestra Biblia. Vayas a donde vayas. Lleva tu Biblia. No en el celular. Les decía, no sé si fue aquí que les decía, Diógenes, me harás recordar si fue aquí. Imagínate, Diógenes, que tienes un tiempo libre durante el día. Uh-huh. Y recuerdas, por trabajo del Espíritu Santo, que debes de meditar en un pasaje de la Biblia. Y sacas tu teléfono, te sientas allí en la banca del, yo qué sé, del parque, de la calle, en un lugar público. Te van a ver, personas te van a ver. Y sacas tu teléfono y comienzas a disfrutar el libro de Salmos, que te encanta la música, ¿no es cierto? Tu profesión. O te vas a Isaías, o te vas a Daniel o Apocalipsis. Estás disfrutando la palabra de Dios. Pasa la gente a tu lado y te ven ahí agachado. ¿Qué van a pensar de ti? Estoy en las redes sociales. ¿Qué mensaje les estás dando? Que soy un adulto adicto al teléfono. Y nadie de nosotros aquí conectados puede negar que tus palabras son veraces. Uh-huh. Y la Biblia dice que este evangelio debe de predicarse por testimonio. ¿Qué testimonio estás dando a la gente que te está viendo? Que soy un mentiroso. Tan viejo, ya sin pelo, uh-huh. Y miren hasta, ¿cómo le llaman? La joroba, ¿no? Hasta joroba ya tiene por tanto teléfono. A tu lado está Marlene, mi niña linda. A tu lado está Marlene. Y Marlene sabe que vos estás con la Biblia. Ella sabe eso. Ella está ahí y alcanza a ver. ¿Pero qué piensa la gente? Vaya, qué comunicación. Y es verdad, Diógenes, imagínate que justo allí van pasando aquellas personas que te han escuchado dar consejería matrimonial. Que la comunicación de pareja, que aquí todo lo que has enseñado. ¿Cómo Satanás puede sacarnos ventaja? A diferencia. Diógenes lleva su Biblia. Toma el consejo inspirado y lleva su Biblia. La misma escena. El Espíritu Santo le recuerda que debe de leer la palabra de Dios y saca la Biblia de bolsillo, la abre. ¿Qué comienza la gente a ver en ti? Es que somos cartas leídas por el mundo, mis hermanos. Y Dios me ayude a traer esto que les estoy diciendo al terreno de la práctica. Yo tengo una Biblia pequeñita. De no más de 4 pulgadas. No más. 3 pulgadas de largo por 2 de ancho. Así de chiquitita. Y es completa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si la Biblia es una espada de 2 filos, yo le llamo a ella que es un bisturí. Chiquitito, pero corta. Tenemos que aprender a hacer esto. Sí, podemos echar mano de la tecnología. Yo no soy cuadrado en ese pensamiento, claro. Yo no estaría aquí con ustedes compartiendo esto, que para mí es una delicia, si no echara mano del teléfono, del internet, de la tecnología, de las aplicaciones, de la computadora. ¿Cómo podría? Pero el consejo es, llevad con vosotros vuestra Biblia. Y apenas tenéis la oportunidad, leedla. La Biblia, no el celular. Fijad los textos en vuestra memoria. En otras palabras, memoricemos. Fijad los textos en vuestra memoria. Aun cuando estéis caminando por las calles, podéis leer un pasaje y meditar con él. En tu Biblia, no en tu celular. Porque estás haciendo una cosa, pero tu mensaje estará siendo diferente. Nunca pensé que estaríamos con una situación semejante. Estudia tu Biblia. Tu Biblia. Y cuando quieras leerla, cuando el Espíritu Santo te recuerde, ábrela. Vas por la calle, ábrela. Es a Dios quien vas a escuchar. Bien se cumple lo que el apóstol Pablo nos transmitió, es que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Recuerdo cuando jovencito, allá a los 12 años, 12, 13 años, me bautizaron. Y de regalo, el día que nos bautizamos con mi hermano, nos regalaron una hermosa Biblia. La recuerdo como si ayer la hubieran puesto en mis manos. Una Biblia de color azul. Hermosa. Pero a mí me daba vergüenza que mis amigos, los compañeros de la escuela, me vieran con la Biblia. Me daba vergüenza, así que me ponía un jacket, una chamarra, un suéter, una chumpa, como decimos acá, y metía la Biblia debajo del brazo y caminaba, ¿no? Tranquilo, yo no llevo nada. Qué horrible eso. No se le enseñó a este patojito que era un arma, el arma más poderosa. Porque a los niños, a los jovencitos que mirábamos con la Biblia, les hacíamos bullying. Y siendo yo uno de los que hacían bullying, pues ¿cómo ahora caer en el bullying? Pero hoy, alabo a Dios por esa palabra bendita que cada uno de nosotros tiene la dicha de tener en la mano. Y aconsejo, léela con reverencia, medítala, conócela, ámala, obedécela. Ella es el único puerto seguro que tenemos aquí en la tierra, el único guía, el único mapa, el único GPS que nos llevará con seguridad hasta que nuestros pies descansen en la Nueva Jerusalén. El valor, la importancia de que Dios mismo pidiera, escribe las palabras. No selles las palabras. Déjalas abiertas. Llevad con vosotros. Termino el pensamiento esta mañana, mis hermanos, y alabo a Dios por concederme la energía, la vida y la salud para estar acá con usted. Les comentaba al principio, los que se conectaron desde la mañana saben el chisme de lo que me pasó ayer. Fue interesante y alabo a Dios. Mira cómo Dios hizo. No, Donald, quiero que duermas. Duérmete hasta las 7 de la mañana. ¿Qué pasó aquí? Ya Amari estaba al lado de mi cama acariciándome las manos. Como cosa rara, ¿qué hace mi papá acá? Pero Dios conoce mi cuerpo. Es tan lindo, es tan hermoso, hermanos, tener una comunión con el cielo, tener una relación íntima con Dios, es lo más hermoso que nos puede pasar. Y cada uno de nosotros puede tenerla. Lo que ahora me deleito en recomendar, lo que antes me avergonzaba, lo que antes me causaba sonrojarme la cara por llevar una Biblia bajo el brazo, hoy día, qué gozo, qué placer, qué dicha, qué regalo, qué poder. En la palabra de Dios, medítala con reverencia. De rodillas la vas a disfrutar, te lo aseguro. Terminamos el pensamiento, dice, llevad con vosotros vuestra Biblia. Apenas tenéis la oportunidad, leedla. Fijad los textos en vuestra memoria. Aun cuando estés caminando por las calles, podéis leer un pasaje y meditar en él, fijándolo así en la memoria. Que podamos ser agradecidos con lo que Dios pidió que se escribiera para nuestro provecho. Y más adelante vamos a hablar de la profecía que Dios pidió rigurosamente que se escribiera y cómo nosotros estamos diciendo que la profecía no importa. Que Dios nos libre de semejante pecado y cada uno de ustedes este día sea guardado por la palabra de Dios, sea guiado por la palabra de Dios y sea bendecido con la palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo. Dios mío, despídese en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es disfrutar de tu palabra, qué bueno es saber que te dignaste en darnos por escrito para que quedara como testigo, para que pudiéramos leer, releer, escuchar y volver y escuchar tu palabra y recibir de parte tuya aliento, vida, salud, amonestación, reconvención. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a tenerla presente, a andar con ella, a no avergonzarnos. Amén. Se avergüenza de ti, tú no lo tendrás en mucho. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a poder aprovechar la bendición que es la exclusividad de tener palabra santa en nuestras manos. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.